España, señor. Vamos a encontrar la vida en España. J'ai retrouvé ma liberté, Pedro, Pedro, le haricot qui sort de son pot, Pedro, Pedro.